Continuamos en la mañana con los contenidos, pues todo lo que le podemos contar, ¿no? En este inicio de año también ya todo el mundo pues preparando lo que va a ser un 2023, esperemos, ¿no? Cargado de todo lo bueno que también nos ha traído. Dicen que lo peor del año 2022, lo mejor del año 2022 sea lo peor del año 2023. Así estamos convencidos de que nos irá bien. A quien también le tiene que ir bien, porque de ello también depende, pues mucha gran parte de nuestro sector, el marroquinero, es al Centro Tecnológico de la Piel, ese Amovex. Con su gerente, con Javier Gallego, vamos a hablar en los próximos minutos un poco haciendo balance de lo que ha sido este 2022, también de todo lo que está por venir, ya podríamos decir, ¿no? Incluso en este primer trimestre del año 2023. Javier Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, pues no sé si vosotros también, imagino que sí, ¿no? Entiendo que sí. Habéis hecho ya balance del año 2022, un año sobre todo en el que se ha retomado el contacto, y esto para vosotros es fundamental por el, tránsito continuo que tenéis de viajes, de inmersiones, lingüística, los viajantes cuando vienen aquí, clientes que vienen a Ourique. En definitiva, se ha restablecido todo ese tránsito, ¿no? Sí, después del año pasado, que fue un año y el anterior un poco atípico, y este año sí que ha sido un año de retomar las distintas acciones, las distintas líneas de trabajo en colaboración con distintas entidades, y la verdad que ha sido un año de bastante trabajo, ¿no?, para todo el pueblo y como no, pues para nosotros también, ¿no? La idea es continuar durante 2023 con las líneas de trabajo que se han abierto en 2022, y así lo hemos comunicado en el patronato celebrado hace escasos días en MOVE a los patronos, y en breve pues iremos comunicando también por las redes sociales y a través de mailing a las empresas las acciones previstas, ¿no? Estamos trabajando en distintos proyectos de continuación y se han presentado distintas convocatorias, así que a final de enero que recibiremos respuesta, pues iremos anunciando las acciones para 2023. Uh-huh. Ahora te voy a preguntar un poco más sobre ello. También la formación, ¿no? Pretende ser una pata fundamental en MOVEX en este 2023, habida cuenta, pues bueno, de la oferta tan amplia, tan variada y novedades que traéis para este próximo curso. Sí, nosotros ya en áreas de formación habíamos trabajado algunos cursos. Con oferta complementaria en la que hace la Escuela de Artesanos, que está más orientado a la formación técnica de los operarios del sector, y bueno, se nos demandaban formación en cuestiones concretas y específicas como el patronaje o como el diseño en 3D, también en áreas de idioma, en concreto inglés y francés técnico para marroquinería. Formadores para poder enseñar y transmitir los conocimientos y poder dar clases también a distintos operarios, y en ese sentido pues es la oferta que hemos realizado, ¿no? La verdad que la respuesta está siendo buena, y ya hay varios grupos cerrados para empezar a finales de enero, una vez pasen las fiestas, y el formato que se ha elegido pues un formato de un día a la semana y con una continuidad, ¿no? La mayoría de ellos hasta junio, y el resto pues van a ser cursos de todo el año, ¿no? Para crear no solo esa posibilidad de transferencia de conocimiento, sino un hábito en las empresas y en los profesionales de al menos un día a la semana pues dedicarle a las distintas áreas elegidas para estas formaciones. Uh-huh. Está de formador de formadores, Javier, ¿qué objetivos tiene? ¿Qué se va a tratar en esta formación? ¿A quién va dirigido? Bueno, formador de formadores lo pueden hacer todo el que tenga conocimientos en un área determinada y quiera impartir clase o ser docente, para lo cual pues le van a solicitar este curso, ¿no? Actualmente hay tanto la escuela como nosotros impartimos distintos cursos, ellos un poco más relacionados, como decía, en el área técnica y nosotros en otras áreas complementarias. También está previsto en el Instituto de la Cumbre un módulo de formación dual de marroquinería, para el cual pues hay unos requisitos muy concretos, y uno de ellos también es el poder contar con algún curso de adaptación pedagógica o con este curso de formador de formadores para justificar así la capacidad de impartir clases, ¿no? y bueno, pues así se nos demandaba desde algunos especialistas que tienen años de experiencia, pero no tenían este curso, y de ahí un poco la necesidad que hemos detectado y el poder lanzarlo para que aquellas personas que quieran presentarse a las distintas acciones formativas que puedan surgir, pues que puedan tener en su currículum el la realización de este curso, ¿no? Uh-huh. Este se va a hacer de manera online, ¿verdad? Sí, es un curso que ya está testado, lo hacemos en colaboración también con una empresa que ya hemos colaborado en otro tipo de cursos online, y nos parecía que era el formato más idóneo, ¿no? Por aquello de que hay empresas que siguen con jornada intensiva solo de mañana y otras con jornadas partidas, con lo cual el hacerlo online pues permite el poder realizarlo en el horario más cómodo para cada persona y el día más idóneo, ¿no? Aunque sea online, tienen unos requisitos semanales de horas y de contenido que tienen que realizar, pero permite pues mucha más flexibilidad a los interesados para poder participar y poder realizarlo, ¿no? De ahí el poderlo hacer online. Además, al ser un curso ya bastante testado por la empresa de formación, pues nos daba toda la garantía el poder hacerlo de manera online, donde tienen, además de los contenidos y de ejercicio, pues tienen horas de tutoría y un profesor para poder consultar y poder resolver dudas en cualquier momento durante la duración del curso. Uh-huh. Bueno, pues este en cuanto al de formador de formadores, curso de 70 horas, y es una de las novedades, ¿no?, que traéis a MOVEX este año 2023. Uno que no es novedad y que se hace de manera presencial, no online, es el curso de patronaje. En esta edición 2023, Javier, la novedad es que ya tenemos, lo nuevo, lo que podemos contar es que ya tenemos fecha de inicio, que va a ser el 17 de enero, el más madrugador de los cursos. ¿Todavía cuenta con plazas disponibles, Javier, o al estar ya tan cerca su fecha de realización ya están las plazas cubiertas? Sí, hasta la semana justo de Reyes, 10 días antes de inicio del curso, podemos admitir plazas. Lo que sí, están casi todas cubiertas, creo que quedan un par de plazas nada más disponibles. Uh-huh. Y porque en esta ocasión no queremos que supere el máximo de 10 alumnos, ¿no? En el caso de que se inscriban más, haremos un segundo turno para facilitar también la comprensión y poder el profesor dedicar más tiempo a cada alumno y a los proyectos que se van a realizar, ¿no? Pusimos en este caso el de AutoCAD como requisito previo, puesto que en el anterior había participantes que dominaban el programa y otros que no, y entonces no queremos que surjan dos velocidades. Y de ahí pues lanzar también el de AutoCAD para que los que no tengan esos conocimientos previos puedan adquirirlo y puedan optimizar la participación en el curso de patronaje, ¿no? En este caso, además, pues se van a realizar modelos concretos con un mayor nivel de complicación y estamos dividiéndolos en dos turnos, ¿no? Uno para los que no tienen conocimientos de patronaje y otro para los que ya tienen patronaje, que harán un curso de patronaje avanzado, ¿no? Uh-huh. O sea que hay que disponer de este de AutoCAD, que también está ofertado por vosotros, ¿no, Javier? Sí. Uh-huh. Un programa que, bueno, pues permite adquirir esos conocimientos necesarios para este de patronaje de bolsos, que suele ser también de los más demandados por las empresas, ¿no, Javier, el de patronaje? Sí, digamos que el cambio de sistemas de organización de producción en secciones por un modelo más de producción en cadena ha hecho que no todos los operarios tengan la visión completa del proceso y de desarrollo de un bolso, de una cartera, desde principio a fin. Y lo que se trata con este curso es de ir formando a especialistas que ya tengan conocimientos de marroquinería, pero que puedan tener pues esa visión del 3D, del 2D, de volúmenes, y trasladarlo para que puedan pues formar parte de los equipos de desarrollo y de muestrarios y prototipos en las empresas, ¿no? Que es uno de los más demandados, como tú bien decías, ¿no? En la edición anterior tuvimos 18 alumnos y en esta ocasión pues ya hay un curso cerrado y el otro, el básico, pues estamos todavía aceptando inscripciones, con lo cual pues esperemos que durante el año pues se forme también otra tanda de patronistas, aunque el patronaje es una faceta complicada y que necesita no solo de estaciones de formación, sino luego el tener unas horas de práctica y de y de vuelo, digamos, para poder ser realmente un profesional del patronaje, ¿no? De ahí también el haber cambiado el formato por, en lugar de un curso corto y específico, hacerlo durante todo el año para que puedan ir asimilando los conocimientos y poniéndolo en práctica en las empresas. ¿Ese se hace de manera presencial, Javier? Sí, presencialmente una tarde a la semana. Ajá. Pues todo para todos estos cursos... Sí, perdón, los martes por la tarde será patronaje, los miércoles serán los cursos de idioma y los jueves serán los de marketing. Los otros dos, tanto AutoCAD como formadores, pues son online, con lo cual pues cada alumno pues decide el día y la hora en el que lo realice según le convenga. Iba a comentar que, al margen de todo ello, que todos los interesados, cualquier interesado en alguno de estos cursos, pues tiene el correo electrónico hello@movexct.com y el número de teléfono 956-46-1292 en horario habilitado de 8 de la mañana a 2 de la tarde. No sé si en estos días de fiesta estáis parando algún día, está el centro cerrado, está abierto todos los días salvo los festivos, Javier. Esta semana estamos de vacaciones, pero a través del correo seguimos contestando, con lo cual a través del teléfono, pues a partir de la semana que viene, pero a través del correo o del Messenger, pues nos pueden escribir y nosotros nos ponemos en contacto, aunque estemos cerrados al público en las oficinas. Ya el martes 3 abrís a pleno rendimiento, ¿no? Exacto. Javier, me decías al principio que habéis presentado varias convocatorias, varios proyectos, algunos de la mano de Asopiel, de la Junta de Andalucía, y sobre todo, ¿no?, que a finales del mes de enero vamos a saber más, pero ¿qué podemos conocer a día de hoy? Bueno, pues con organismos como las Cámaras de Comercio, tanto de Jerez como de Cádiz, y con Extenda, pues se han planteado las acciones que ya vienen siendo tradicionales de visitas a ferias y de misiones comerciales como en años anteriores. En este caso, pues además se ha solicitado la visita en línea Apple, que se había cerrado durante los dos últimos años por parte de Extenda y que la va a retomar este año, que es una feria de materia prima que se celebra en Italia, donde además confluyen muchos de los clientes habituales de las fábricas de Ubrique, y que tanto a proveedores de piel como a fabricantes pues les interesa y se ha solicitado, así como la continuidad a acciones que se han iniciado en 2022 o contratos que se han retomado, como la visita a Amberes, en este caso durante el mes de junio, coincidiendo con el desfile fin de curso de la escuela. Y bueno, creemos que tanto las dos cámaras de comercio como Extenda pues en breve anunciarán también el calendario de acciones aprobados por sus distintas administraciones, en el caso de Extenda la Junta y en el caso de las cámaras el Consejo Superior de Cámaras, para todo el año que viene en marroquinería. Y con Diputación de Cádiz pues hemos presentado junto a la Confederación de Empresarios y junto a Sofiel varias iniciativas, entre ellas pues la de Leader Connection, que celebramos por primera vez en el mes de junio, que en este caso para 2023 pues hemos solicitado para atraer al pueblo profesionales del mundo del interiorismo y de la decoración, que creemos que es un área que se está abriendo hacia el sector con oportunidades reales y que hay empresas que ya se están enfocando hacia esa materia y les puede resultar de bastante interés, y para también pues dar promoción a la capacidad productiva que tiene Ubrique, no solo en el tema del accesorio de moda, sino en otro tipo de productos, para así facilitar un poco y promover la diversificación en nuestro sector. Eso con este tipo de entidades no públicas como son Diputación, Cámaras y Extenda, y luego pues con Asopiel estamos desde hace ya varias semanas en un grupo de debate y de comunicación con la Junta de Andalucía para un plan general que quieren realizar desde el gobierno regional, desde la consejería y el área de industria para el textil, calzado y marroquinería. Y bueno, es un plan muy completo que esperemos que llegue a buen puerto y en el que estamos dando opinión de las necesidades que consideramos que tiene el sector, ¿no? Desde la propia formación que hemos hablado para que las empresas puedan tener planes específicos hasta acciones de modernización, de reindustrialización y de renovación tanto de maquinaria como de infraestructuras, ¿no? Ahora mismo es un grupo todavía de trabajo y en el momento que se cierren estos grupos de trabajo y la Junta tome decisiones, pues se irán comunicando las distintas acciones que consideramos que engloban casi todas las necesidades que tanto las asambleas de la Asociación de Empresarios como los patronatos del centro pues se han venido hablando en los últimos años. Digamos que estáis centrados en un trabajo ahora de campo para, durante todo el año, ver los frutos, ¿no? Ahora parece como que no hay tanta actividad porque no se hace de cara al exterior, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, que estáis sembrando esas semillitas para que empiecen a dar los frutos ya a partir del primer trimestre de 2023, Javier. Sí, hay un nuevo marco de ayuda. Este es el marco que tenían las administraciones a través de los fondos FEDER. Termina en a mitad de año, con lo cual en agosto tiene que estar todo terminado de ejecutar y justificado, y empieza un nuevo marco, ¿no? Con lo cual pues se está trabajando de cara a aprovechar la financiación restante para el primer semestre del año y de cara a poder optar a ayudas en el nuevo marco que se iniciará a partir de mediados de año y que marcará una nueva regla de juego para todos, ¿no? Con lo cual estamos asistiendo a jornadas de información, a jornadas formativas y preparando un poco propuestas junto a la Asociación de Empresarios y en algunos casos el Ayuntamiento y demás para poder presentar propuestas y optar a algunas de estas ayudas y subvenciones. Por cierto, ya que estás, antes de despedirte, y pese a que daremos más detalles en los próximos días, sí que anunciar o adelantar que el martes 3 de enero se va a llevar a cabo en la sede de Moves la entrega de la que va a ser o ha sido la sexta edición de los premios Invercumbre. Sí, como viene siendo tradicional en los últimos años, durante estos días de vacaciones de Navidad, coincidiendo con la visita de los universitarios al pueblo, pues se realiza la entrega de las becas de Invercumbre, y en este caso pues se ha elegido el día 3, el martes, por la tarde, para anunciar los premiados y hacer la entrega de las becas, ¿no?, correspondientes. Uh-huh. Será un acto demasiado abierto como en otros años, más para los premiados familiares y premiados en ediciones anteriores, por aquello de controlar un poco la afluencia de público y poder con el espacio disponible hacer algo abierto, pero no con una demasiada afluencia de público. Y bueno, en un horario de tarde el martes día 3. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar, a no ser que se nos haya quedado algo atrás. Javier, la última para ti, para que añadas si tienes algo más. Nada, felicitar a todo el pueblo, a todos los profesionales de la marroquinería y el resto de oyentes de Radio Brique, y decir que esperamos que el 2023 pues recojamos los frutos de lo que se ha venido trabajando este tiempo atrás, y que al menos el nivel de trabajo sea como el de 2022, que sabemos que ha sido para la mayoría de las empresas un año bastante bastante bueno. Pues ojalá así sea. Javier Gallego, gerente de Movex, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Gracias a vosotros. Buenos días.